En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales comienzan a cobrar sus sueldos los estatales rionegrinos. Hoy es el turno de los docentes y los porteros. Mañana martes es el turno de la policía y el servicio penitenciario provincial, mientras que el miércoles 3 será el turno de salud pública. El jueves 4 cobrarán los empleados enmarcados en la ley 1844, Vialidad Rionegrina, y se van a depositar las pensiones de bomberos voluntarios. El cronograma tendrá su continuidad el viernes 5 con los empleados legislativos y judiciales y organismos de control. El sábado 6 se pagarán las guardias y horas extras en salud. Los trabajadores tratan de frenar el remate de la cerámica Neuquén, luego de que se conociera que la justicia habilitó un martillero público para administrar cerámica Neuquén como paso previo al remate. El sindicato que agrupa a los trabajadores del rubro junto a otras organizaciones se declararon en alerta y afirmaron que no van a permitir que esto ocurra. Con este contexto anunciaron que el miércoles próximo se van a reunir con representantes del gobierno provincial esperando encontrar una solución. Para los ceramistas, además de parar el remate, el problema de fondo se resolvería con la expropiación de la fábrica, proyecto de ley que fue presentado el año pasado en la legislatura provincial. Los trabajadores resaltaron que gracias a la cooperativa que se hizo cargo de la fábrica del 2014, las maquinarias continuaron funcionando y todo el equipamiento no se arruinó, manteniendo el valor económico. Diez trabajadores fueron despedidos tras el cierre de Musimundo en Bariloche. El viernes último se hizo presente en el local comercial un gerente general de la empresa, venido de Buenos Aires, quien comunicó a los empleados que se procedía al cierre del local en esa ciudad. Nueve empleados y un gerente se quedaron sin trabajo, entre ellos una mujer embarazada de 7 meses. Del sindicato Empleados de Comercio de Bariloche, además de condenar los despidos, se limitaron a exigir que la empresa pague el 100% de la indemnización de los trabajadores despedidos. Convocan a apoyar a las comunidades mapuches perseguidas por la justicia y la policía. La Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina y la Multisectorial contra la Represión de Bariloche convocan a las organizaciones sociales, sindicales, políticas y culturales de la región a acompañar a las comunidades mapuches el próximo jueves en los tribunales de General Roca. Ese día la Cámara Federal de esa ciudad realizará las audiencias de apelación de las causas armadas por el Juzgado Federal de Bariloche contra integrantes de la comunidad Lafken Huincul Mapu, a quienes acusan de usurpación de sus propias tierras. Como se recordará, el 23 de noviembre de 2017, más de 300 efectivos de la Fuerza de Seguridad ingresaron violentamente al territorio, golpeando a mujeres y niños, rompiendo sus rucas, quemando sus pertenencias y llevándolos detenidos, violando los derechos inherentes a la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. A consecuencia de este conflicto, fue asesinado el joven mapuche Rafael Nahuel a manos del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina. Los convocantes denuncian que el juicio responde a las políticas del Gobierno Nacional y del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y que en Bariloche encuentra la complicidad de los jueces Villanueva y Moldes. Vuelven a imputar a Yudi Ojeda por corrupción de menores. El martes 9 de abril se va a realizar una nueva audiencia de cargos por la investigación de corrupción de menores en San Antonio Oeste, previéndose que la fiscal Paula Franzen insista en sus acusaciones contra el legislador Javier Yud y el intendente Luis Ojeda. Ambos ya fueron imputados a fines de octubre, aunque en esa ocasión la jueza Itzia Zoli no aceptó los cargos por falta de precisiones. Este nuevo pedido de la fiscal se sustenta en una nueva información para profundizar la acusación. Además, la magistrada Zoli ya no participa en la causa y el proceso será conducido por Juan Brusino. El barrio 30 de marzo festejó un nuevo aniversario. El sábado por la tarde los chicos del barrio y grupo de vecinos se sumó a la propuesta que incluyó actividades recreativas y artísticas. Hubo juegos y música para celebrar el cumpleaños número 11 del barrio y del club del fútbol del sector. Todo se desarrolló en el playón del 30 de marzo en una tarde a pleno sol. Desde las 15 aproximadamente hubo una sucesión de variadas actividades, recreación animada por una iglesia, la actuación de los chicos de Ecos Alma Fuerte, la presentación de Yanina Martínez y Patricia y la del grupo musical conformado por integrantes de la Santa Clara y Calanchoe. Las noticias nacionales. Tremenda paliza del peronismo a Macri en San Juan. El gobernador Sergio Uñac y el Peronismo Unido de San Juan obtuvieron un amplio triunfo en las PASO celebradas en esa provincia. Los primeros números que arroja el recuento de votos así lo demuestra, ya que Uñac obtuvo el 53% de los sufragios, mientras que Humberto Orrego, un macrista que no usó el sello de Cambiemos, apenas supera el 30%. El peronismo se imponía también en San Juan Capital, donde gobierna Cambiemos, y José Luis Gioja anunció el triunfo del kirchnerismo en Rawson, el distrito más poblado de la provincia de San Juan. Sigue la crisis en Cambiemos, con muchos radicales cada vez más críticos que reclaman una interna para definir el candidato presidencial. El presidente de la convención de la Unión Cívica Radical, Jorge Zapia, y el dirigente bonaerense Ricardo Alfonsín se sumaron a las disidencias que hizo públicas Federico Storani. Exigen un candidato radical para las PASO para competir con Mauricio Macri en caso de que la alianza con el PRO se mantenga. Y en caso de romperse, con Cambiemos, proponen encolumnarse detrás de la candidatura de Roberto Lavagna. Jorge Zapia dijo, creo que el 80% de los radicales votaría salir de Cambiemos, mientras Alfonsín confirmó que la ruptura está recogiendo apoyos mayoritarios entre los convencionales radicales que deben reunirse este fin de semana para decidir el destino de la Unión Cívica Radical. Con masiva participación se realiza en Córdoba la Asamblea Anual de Farco. Más de 160 comunicadores y comunicadoras de unas 80 emisoras populares, socias del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, participan de la Asamblea Anual que tiene lugar en el Hotel de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. El encuentro dio inicio este sábado y va a finalizar mañana 2 de abril. Pablo Antonini, presidente de la Mesa Nacional de Farco, dio apertura a la Asamblea. Dijo, con el solo hecho de estar acá estamos dando la batalla. Farco demuestra que sigue creciendo, que sigue sumando compañeras y compañeros. Luego destacó las numerosas expresiones del campo popular. La Asamblea de Farco se realiza en el marco de una fuerte presión del gobierno a los medios comunitarios, con cierres de emisoras, persecución a periodistas y achique de fondos a los medios populares. Tarifazo en los combustibles, Shell aumentó las naftas en un 9,5% promedio. Las estaciones de servicio de la Shell ya cobran con ese aumento en todo el país y ahora habrá que esperar qué harán el resto de las petroleras con los aumentos que se anuncian para hoy lunes. Ayer también YPF aumentó un 4,5%, mientras se espera el impacto que los aumentos de todas las petroleras tendrán en todas las mercancías que pesarán fuerte en la inflación del mes de abril. La marcha del próximo jueves en Buenos Aires va a juntar a todos los sectores sindicales. Tras una semana de debates dentro de las diferentes corrientes del movimiento sindical, todo indica que el próximo 4 de abril habrá una confluencia de todas ellas en la movilización que convocó la Central General del Trabajo, la CGT. Se anuncia que de la marcha contra las políticas del macrismo van a participar tanto en la conducción de la CGT como los sectores disidentes, como las CTA y el sindicalismo de izquierda. Lo que aún se debate es cómo va a continuar la resistencia al neoliberalismo en este año electoral. El sector de la CGT corresponde a los camioneros, la CTA y la izquierda exige un plan de lucha que incluya un paro nacional. La idea no es del agrado del sector dialoguista de la CGT, que representan los referentes Daer y Acuña. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.